Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo del día miércoles 5 de julio del 2019. A contar de instante y hasta las 2:30 de la tarde, resumen deportivo hasta el día viernes en esta participación que tenemos de lunes a viernes de 2 a 2:30 de la tarde. Nosotros por lo menos no paramos, continuamos durante este verano para tener las noticias, resumen deportivo de la ya pasada temporada y lo que viene para la próxima temporada 2019-2020 para los deportistas de nuestra ciudad. Ayer, sin ir más lejos, estuvo el presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado Vadillo, en nuestro programa comentando algunas de las alternativas que tiene el Talavera para la próxima temporada. Y relacionado con el Club de Fútbol Talavera, saludamos de inmediato a nuestro compañero Cristian García, entrenador, preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera y del Morano, para compartir estos minutos de radio, no hablar solamente de preparación de porteros, sino que temas relacionados con el fútbol. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Bien, todo bien. Enhorabuena primero y comencemos por allí, por esa victoria del Morano y el pase a la siguiente fase. Sí, la verdad que bueno, fuimos hasta Barcelona para jugar contra el Horta y no pudo acabar de mejor manera que con una clasificación para la siguiente ronda, un 0-1 en un campo muy complicado, que no habían perdido ningún partido durante esta temporada allí. Y bueno, contento también de haber podido ser el único equipo que ha ganado allí este año. Recordemos que habíais empatado en Morano el partido, ¿verdad? Sí, empatamos a 0. A 0, por lo cual es una victoria importantísima. ¿Próximo rival para el Morano, Cristian, en estos playoffs? Pues nos ha tocado el Deportivo Linares, un equipo mítico de segunda y tercera. Bueno, el sábado a las 9 jugamos en casa contra el Linares y luego la semana siguiente pues viajaremos hasta el Municipal de Linarejos para jugar el partido de vuelta. ¿Y qué habéis conversado ahí en la plantilla, con el míster, en tu caso? ¿Conoce algo de Linares, de los jugadores de la plantilla, del rival? Pues sinceramente no conozco nada porque estoy fuera de la rueda de tercera. Pero en estos días sí que estoy mirándome cosas y mirando el equipo para ver si puedo sacar algún dato interesante. Sin duda que ha sido muy importante la victoria y el pase a la siguiente fase de estos playoffs, porque sin duda que vais a tener una muy buena opción ante el Linares, respetando siempre al rival, pero llegáis bien a este partido, me refiero, Cristian. Sí, la verdad que el míster sabe gestionar muy bien la plantilla y todo el equipo está muy enchufado. Además, después del pase a la siguiente ronda, pues vamos con mucha moral y esperamos hacer un buen partido el próximo sábado en casa ante nuestra gente. Y bueno, y ver qué ocurre en la eliminatoria, pero tenemos muchas posibilidades y confío en ellas plenamente. Hay presencia de jugadores talaveranos este fin de semana. En día viernes, por ejemplo, vamos a tener a Alejandro Gómez, a Alex, a Chile, que nos va a hacer una previa de ese partido, resumen también de la temporada y más de lo que estás comentando. Presencia talaverana importante allí. Está Rubén Rivera también, si no me equivoco. Sí, exacto. Así es que muy buenos jugadores. Suerte para toda la gente del Moralo y para Cristian. Muchísimas gracias, Juanma. Pero vamos a seguir con la enhorabuena, porque te estás llevando todos los premios, Cristian, y eso es bueno, eso habla bien de ti como persona y como profesional. Renovado una temporada más en el Club de Fútbol Talavera para la preparación de portero. Sí, el míster Franco ya ha renovado y cuenta conmigo, entonces, bueno, pues la verdad que muy contento, ¿no? Tronito más en segunda vez, ya sería la tercera temporada con 23 años que tengo, entonces bueno, pues estoy muy muy contento. Reconocimiento a tu trabajo, a todo tu equipo. Sí, aunque también yo voy a seguir trabajando como estoy y más adelante hay más. ¿Qué dice? Y nos comentaba el presidente en el programa de ayer, Cristian, que ya se está trabajando, de hecho ya están saliendo jugadores, hay otros que tendrían que renovar, que ya en las próximas horas se va a saber quiénes se quedan definitivamente en el Club de Fútbol Talavera, y a la espera también de esos nombres que van a ir fichando para esta temporada. Sí, bueno, ahora es cuando empieza un poco las salidas, las entradas, pero bueno, ahora hay que estar tranquilos y ver todo con calma y ver quién se queda, quién se va. Y bueno, esto ya sabes cómo va, Juanma, no sí. Te voy a contar nada nuevo. No, y a la espera ahora de que finalicen los playoffs, que se están jugando ahora por el ascenso a segunda B, para saber en definitiva si os mantenéis en el grupo cuarto o vais al grupo uno, que es la idea del presidente por un tema económico. Claro, sí, también al final el grupo uno a nosotros nos conviene más, porque al final pues tenemos muchos viajes cerca y bueno, pero también personalmente, pues a mí me gusta el grupo 4. ¿Te gustó el grupo 4? Sí, me gusta mucho el grupo 4. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Alguna explicación? No, pues particular? Pues, porque al final, con todo respeto del mundo, pues no es lo mismo ir a jugar a campos de césped artificial, ¿sí?, que ir a jugar a la nueva Condomina, al Colombino y todo este tipo de campos. Campos míticos también. Claro, pues, lo digo con todo respeto del mundo. Hacia pero yo te encuentro razón, fíjate, no es lo mismo. Para mí se me hace más profesional el grupo cuarto que el grupo uno, aunque es segunda vez igualmente, pero al final, por la historia de cada equipo que hay ahí metido y por los campos que visitas, pues al final es como más profesional. Sí, no, y fíjate que yo lo veo en el fútbol sala, cuando vienen los equipos de fuera a jugar aquí al Polideportivo Primero de Mayo, se le conoce como la catedral del fútbol sala, ¿no? En aquellos años campeones de Europa, los talaveranos con otro nombre, con otro equipo, otros jugadores obviamente, pero se le reconoce como una catedral del fútbol sala, y fíjate que siempre cuando vienen los jugadores de los otros equipos, se los selfies, están conversando y te lo hacen saber de que realmente para ellos es una motivación doble, si se quiere, jugar en esta pista. Sí, exacto. Ese es el tema que bien tú nos decías. Vamos a tu academia, Keep Goal. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en esos preparativos ya que te queda poco para realizar esa jornada de puertas abiertas? ¿Ha tenido buena aceptación? Sí, la verdad que sí. Ha tenido muy buena aceptación y bueno, ya te digo, tenemos unos 22, 23 niños apuntados. Y la verdad que esperamos tener más niños en los próximos días. Quedan pocas plazas por ¿cuánto ocupación. Es el número de plazas entonces? ¿Hay un límite, Cristian? ¿O pues, se va a saber ya pues, de acuerdo a lo que pase eso, esta semana? Claro, eso se irá sabiendo, depende de lo que pase esta semana. No te sé decir un número exacto, pero más de 10 porteros por categoría no estaría bien, porque se nos iría de números en cuanto a para realizar el entrenamiento. Pero bueno, la verdad que muy contento por todo lo que está aconteciendo, por cómo estamos desarrollando todo. Y nada, espero que si alguien no lo ha visto todavía o no se ha dado cuenta, pues está todavía a tiempo de traer a su niño para que disfrute con nosotros de unas jornadas de entrenamiento. Y bueno, si quieres doy el teléfono, Juanma. Pues, y recordar también el día y la hora de comienzo. Todavía la hora no lo sabemos, irá en función dependiendo de los campos como los podamos alquilar. Sí. Pero los días son 28 y 29 de junio. ¿Viernes y sábado? Viernes y sábado, y mi número de contacto es 667-487-451. Para quienes quieran participar, los chavales, los padres que nos estén escuchando, se han apuntado ya algunos de los oyentes que nos han pedido más información a través del número y a través de nuestro programa, lo cual también nos tiene muy contentos, de una jornada que va a ser irrepetible, que va a ser muy bonita y que obviamente van a tener la posibilidad de los chavales y también los padres de poder compartir. Incluso viene gente de Madrid a esa jornada. Exacto. Vamos a estar internacionales allí con Cristian en esa jornada de puertas abiertas. Hay que crecer poco a poco. No, por supuesto. Cristian, ¿algo más que nos quieras comentar agradeciendo que te hayas pasado por nuestros estudios en este día miércoles? Bueno, pues nada, quería agradecerte a ti personalmente por el trato que me das diariamente, y también quería agradecer a la OIS Radio y a la OIS.es que hayan apostado por mí y colaboren conmigo en estos días que para mí son muy importantes de cara al crecimiento de la escuela. Y nada, quería dar las gracias por todo. Cristian, los agradecidos somos nosotros por tu compromiso de asumirlo como un compromiso, por tu responsabilidad de acompañarnos, y mucha suerte este fin de semana con el Moralo. Muchísimas gracias, ojalá. Continuamos nuestro programa. Tenemos a Higinio Pulido, entrenador de baloncesto, que triunfa con su trabajo formativo en el campo de Criptana, porque uno de sus equipos, del Club Baloncesto Criptana, va a jugar un torneo nacional este fin de semana, así es que en los próximos minutos ya estaremos hablando con Higinio. Y también tenemos a Paco Cubelos, que lamentablemente se quedó fuera del podio, pero que hizo una buena presentación en la última competición internacional. De eso y mucho más, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM en este día miércoles 5 de junio del 2019. Hola, soy Cristian García de la Academia de Porteros Kick Goal. Si lo tuyo es la portería, apúntate a nuestra jornada gratis de puertas abiertas, viernes 28 y sábado 29 de junio. Conoce nuestra metodología de trabajo. Plazas limitadas. Apúntate llamando al 667-487-451. No te lo pierdas. Fin de semana olímpico en Piedralaves. Los días 7, 8 y 9 de junio esperamos a más de 400 deportistas de todo el valle. El viernes 7 arrancamos con las jornadas escolares y 280 alumnos de los colegios San Juan de la Cruz, Concepción Arenal y El Chiquipiedra. El sábado, 100 deportistas de nuestro valle nos obsequiarán con una gran gala en la que habrá duatlón, tenis, defensa personal, gimnasia rítmica, baloncesto, además de nuestro torneo de pádel con la exhibición de la palista internacional Roser Vilá. No te lo puedes perder, será increíble. Organiza la Asociación Deportiva Piedralaves y colabora el Ayuntamiento de Piedralaves y Distribuciones Ángel Pacios. Continuamos en deportes a través del 95.0 FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo que esta semana nos cita en el 95.0 FM de 2 a 2 y media de la tarde. Si bien es cierto, mucha de la actividad polideportiva, competitiva, ha finalizado ya su temporada, aún quedan algunas competiciones, sobre todo con esa representación de los equipos regionales que han ganado su derecho a participar en torneos nacionales, como el pasado fin de semana hablábamos con Nacho Gil, y esa participación de su equipo de chavales del Élite Talavera Fútbol Sala, que se ganaron el derecho a competir la semana pasada en un torneo nacional. Y también es la situación que va a afectar a su equipo, al Club de Baloncesto Criptana, al entrenador talaverano Higinio Pulido, que ya no está en Talavera de la Reina, que se le echa mucho de menos al coach, al entrenador, un hombre ligado por muchas temporadas al baloncesto de Talavera, sobre todo en etapa formativa, pero siguen los triunfos para Higinio, y ahora va a competir en ese torneo Campeonato de España Infantil Masculino representando como entrenador al Club de Baloncesto Criptana. Higinio, un placer tenerte nuevamente en nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma. Pues mira, aquí estamos en Talavera, casualmente. ¿Tanto tiempo que no hablábamos? Pues sí, bueno, claro, obviamente. Estamos cada uno en un camino y bueno, pues... Así es. Por lo menos yo he vuelto de Alicante a Talavera. Tú te has quedado ahí en Criptana por ahora. De momento sí, allí estamos, en La Mancha. Higinio, ¿qué tal la experiencia allí con el Club de Baloncesto Criptana? Bueno, pues este año he cumplido ya 3 temporadas, el tiempo pasa más rápido de lo que parece. La verdad es que pues tengo la suerte de decir que la experiencia ha sido tremendamente positiva, ¿no? Íbamos el primer año pues con muchas dudas de cómo podíamos adaptarnos, como bien decías tú, después de estar tantos años en el club de tu ciudad y demás, y bueno, pues la verdad es que muy contentos, con grandes experiencias vividas con los equipos de allí, y bueno, pues este año, pues acompañado además de quedar proclamados campeones regionales en la categoría infantil masculina y femenina, que aunque no es un equipo que yo dirija, pero forma parte de nuestra escuela, porque yo soy el director, aparte de ser el entrenador del equipo infantil, soy el director de la misma, y bueno, vamos con los dos equipos a Galicia en breves fechas, y pues un hito para un pueblo de 14.000 habitantes, ¿no? Que estamos ahí metiéndonos la cabeza en el baloncesto regional. Yo te he seguido a través de las redes sociales, tus redes personales, también las redes del club, y pareciera ser que se juega y a muy buen nivel el baloncesto ahí en campo de Criptana, Higinio. Sí, bueno, es un sitio que tiene mucha tradición, a pesar de que es un sitio pequeño, está muy cerca de la Casa de San Juan, que es uno de los puntos de epicentro de la comunidad, donde, bueno, pues salieron personas como Peño de Miguel o Vicente Paniagua como grandes estandartes del baloncesto manchego, ¿no? Que estos son manchegos auténticos, no como por ejemplo los de por aquí, que somos un poquito menos. Uh-huh. Pero estamos muy unidos en trabajo a las escuelas de allí, entonces bueno, pues la verdad es que dentro de la modestia, porque ya te digo que somos una población muy pequeña, pero con una apuesta decidida, ¿no? Porque cuando una escuela decide contratar con un entrenador profesional a tiempo completo, pues es una apuesta muy muy muy ambiciosa de crecimiento y de, bueno, pues de intentar darle a sus jugadores y a sus jugadoras pues lo mejor que se pueda hacer, ¿no? Una oportunidad y también un reconocimiento desde mi punto de vista, Higinio, en temas profesionales. Sí, bueno, yo la verdad es que había tenido diferentes ofertas durante mi mi etapa, pero nunca lo había valorado, porque bueno, como tu tierra nada, ¿no? Pero bueno, hay un momento determinado, hay un punto de inflexión y bueno, pues ellos me llaman, nos ponemos de acuerdo y bueno, pues vamos por 3 años, ¿no? O sea, no sabemos cuánto tiempo vamos a madurar la aventura, pero bueno, la verdad es que fue muy bien. Vamos a ese campeonato de España infantil masculino que se va a desarrollar ya este fin de semana. ¿Ya tenéis los rivales confirmados, me imagino? Sí, sí, sí. Ya la semana pasada ya salía el calendario y tenemos un campeonato difícil, obviamente, porque bueno, Castilla-La Mancha dentro del mundo del baloncesto pues no es precisamente uno de los más punteros y bueno, pues tenemos un grupo complicado con Fuenlabrada, que es una cantera ACB, Rosalía, que es el campeón de Galicia, que es de Santiago, y el campeón de Navarra, que bueno, intentaremos competir al mayor nivel posible y bueno, pues intentar dejar el pabellón alto, obviamente. Navarra, Madrid y Galicia son los rivales. Bonita experiencia también, como una manera de estar allí exigidos al máximo en esa competición. Sí, claro, bueno, es el fin de temporada, es un premio estar allí porque bueno, es el trabajo de todo el año, pero nosotros como escuela somos ambiciosos y vamos con el objetivo de intentar hacerlo lo mejor posible, intentar ganar alguno de los partidos, y sabiendo las dificultades físicas que vamos a tener contra la Fuenlabrada y Rosalía, bueno, pues hacer una buena, que sea una experiencia y sobre todo que sea inolvidable para los chicos, ¿no? Chicos de 13 y 14 años, que pues que muchos de ellos es la primera vez que van a tener la oportunidad de salir fuera y competir a este nivel. Hay otros que, bueno, al estar en la selección de Castilla-La Mancha, pues ya han podido tener otras experiencias, pero será la primera vez que vayan ellos con su equipo, ¿no? Y creo que es una experiencia inolvidable. Efectivamente, experiencia inolvidable para los chavales que aún están en etapa formativa en ese campeonato de España infantil masculino con el equipo que está entrenando en sus escuelas, Higinio Pulido, el talaverano. Luego de haber finalizado ya esa etapa regional, ¿en qué momento se encuentra el baloncesto en categoría infantil en Castilla-La Mancha, Higinio, desde tu punto de vista? Bueno, estaría feo que yo ahora dijera que vamos mal, ¿no? Después de haber ganado. Un poco, pero bueno, yo creo que ya es una época de transición, no estamos pasando los mejores momentos, ¿no? Dentro del baloncesto autonómico, y bueno, poco a poco vamos levantando cabeza. Y bueno, pues yo creo que estamos en una época prometedora, ¿no? Vamos a ver si estas generaciones se enganchan y nos dan alegrías más adelante. La verdad es que nosotros en la competición hemos estado bastante bien, hemos sido segundos en la liga regular, con el hándicap de que no somos el equipo más alto, pero bueno, hemos intentado hacer otro tipo de juego para compensar esto. Pero bueno, creo que queda mucho trabajo y que no nos tenemos que conformar ni nosotros como Cristana ni el resto de clubes de la comunidad, ¿no? Pero para intentar conseguir mayor número de jugadores que puedan pasar a senior en buenas condiciones, que no está sucediendo bien en los últimos años. Pregunta inevitable, Higinio, ¿qué noticias te llegan del baloncesto de Talavera? Bueno, pues un poco de todo, ¿no? No, obviamente, siempre miro de reojo porque es mi casa y bueno, presto atención y hablo con muchos jugadores y con muchos entrenadores del club. Bueno, tampoco estoy muy muy enterado, o sea que este año han tenido un progreso importante en categoría senior y en categoría junior, y bueno, en otras categorías pues han estado un poquito más, se les ha dejado ver un poquito menos, no sé. Bueno, yo tengo la esperanza de que siga el club hacia adelante, está Fernando Miguel al frente, en la pasada deportiva, que ha sido un jugador mío durante muchos años, y bueno, pues con la confianza de que continúe el club y que sigan creciendo, ¿no? Sobre todo que no se paren en formación, que quizás sea la parte más débil de los clubes, ¿no? Higinio Pulido es entrenador de Talavera de la Reina, quien está trabajando ya hace 3 temporadas, como nos comentaba el entrenador, en el club de baloncesto Cristana. Van a participar este fin de semana con el equipo infantil en ese campeonato de España, categoría masculina, enfrentando equipos de Galicia, de Madrid y Navarra. Todo un desafío en esta etapa formativa y también competitiva ahí en campo de Cristana. Higinio, pues muchas gracias por haber estado en nuestro programa y mucha suerte para este fin de semana ahí en ese campeonato de España. Pues muchísimas gracias, Juanma. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Nada, pues un saludo para todos. Un saludo. Hola, soy Cristian García, de la Academia de Porteros Kick Goal. Si lo tuyo es la portería, apúntate a nuestra jornada gratis de puertas abiertas, viernes 28 y sábado 29 de junio. Conoce nuestra metodología de trabajo. Plazas limitadas. Apúntate llamando al 667-487-451. No te lo pierdas. Fin de semana olímpico en Piedralaves. Los días 7, 8 y 9 de junio esperamos a más de 400 deportistas de todo el valle. El viernes 7 arrancamos con las jornadas escolares y 280 alumnos de los colegios San Juan de la Cruz, Concepción Arenal y El Chiquipiedra. El sábado, 100 deportistas de nuestro valle nos obsequiarán con una gran gala en la que habrá duatlón, tenis, defensa personal, gimnasia rítmica, baloncesto, además de nuestro torneo de pádel con la exhibición de la palista internacional Roser Vilá. No te lo puedes perder, será increíble. Organiza la Asociación Deportiva Piedralaves y colabora el Ayuntamiento de Piedralaves y Distribuciones Ángel Pacios. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, hoy Radio Talavera La Reina y Comarca. En este día miércoles 5 de junio del 2019, vamos de inmediato entonces a comentar un poco lo de Paco Cubelos el pasado fin de semana, que junto a su compañero Íñigo Peña resultaron cuartos clasificados, se quedaron fuera del cajón del podio ambos en ese campeonato Copa del Mundo, mejor dicho, porque el campeonato del mundo es otro y es al cual han clasificado y ha clasificado también el talaverano. Eso ha sido en el tándem Peña-Cubelos y también Paco, en forma individual, ha conseguido un quinto puesto, un puesto que ha señalado Cubelos bastante bueno para no ser especialista en la distancia K1 5.000 metros y no haber la ha entrenado prácticamente, así es que nuevamente destaca la participación de Paco Cubelos a nivel del piragüismo internacional. Hace pocos días atrás había referido Paco Cubelos en una entrevista en la página web de la Real Federación Española de Piragüismo a su trabajo previo a esta Copa del Mundo, al Campeonato del Mundo, al cual ya está clasificado para los próximos meses en este verano, y por sobre todas las cosas porque venía saliendo de una lesión, de una molestia, de la cual habla Paco Cubelos en este siguiente reportaje. Soy Paco Cubelos, piragüista integrante del equipo nacional, olímpico en Londres 2012 y actual subcampeón del mundo de piragüismo en la disciplina de K2000 metros. Empecé a los 7 años en mi ciudad natal, en Talavera de la Reina, es un deporte que me vino de familia, mis dos hermanos practican piragüismo también ellos fueron campeones del mundo en categorías inferiores y fue mi tío José Ángel, el actual presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, el que nos inició en este mundo, el que nos hizo coger este amor por el deporte del piragüismo y desde aquel día hasta hoy. Para mí el deporte es lo más importante de mi vida y en todo lo que hago en la vida pues intento aplicar los valores que me ha enseñado el deporte. La constancia, el respeto por los demás, la humildad, el saber levantarse después de grandes derrotas o de algunos fracasos. La única lesión grave, aparte de cualquier lesión leve que todo deportista de alto nivel puede tener, fue un síndrome compartimental del que fui operado en la clínica centro y del que afortunadamente estoy totalmente recuperado y después de esa operación pues he tenido los mejores resultados de mi carrera deportiva. Yo tenía muchos problemas de antebrazos, la verdad es que sobre todo en días complicados con mucho viento, con mucho oleaje, nosotros tenemos un deporte que dependemos mucho de las condiciones meteorológicas y en días así complicados la verdad es que sufría mucho los antebrazos, perdía fuerza en las manos, digamos que la corriente sanguínea no me llegaba bien a las manos, no era capaz de agarrar la pala, sobre todo en los metros finales de las competiciones. Los piragüistas sufrimos mucho de los antebrazos porque bueno, al final sujetamos la pala con las manos, es mucha la presión que sientes en estos músculos y bueno, en mi caso pues sufría quizás de más. Y bueno, me puse en manos de los mejores profesionales y la verdad es que después de la operación todo fue rodado, la recuperación fue muy buena también y hasta el día de hoy que puedo seguir practicando piragüismo al más alto nivel y con buenos resultados. Me operó la doctora Marta Guillén. La verdad es que desde el principio todo fueron facilidades, además pues muy maja conmigo. Sigo teniendo contacto con ella, que me escribe mucho y sigue todos mis éxitos deportivos, y la verdad que estoy tremendamente agradecido por el trabajo que hizo conmigo y sobre todo por el apoyo que me ha brindado. A un deportista que se ha lesionado le diría que no se rindiera, que se pusiera en manos de los mejores profesionales y sobre todo que tuviera calma en la recuperación. Nuestros deportistas de élite como Paco Cubelos, dando entrevistas constantemente cada mes, son recurrentes las entrevistas, los audios que compartimos con vosotros acá en nuestro programa de deportes en el 95.0 de la FM, Oído Radio Talavera de la Reina y Comarca. Sandra Sánchez y Paco Cubelos últimamente están muy requeridos por esos éxitos deportivos. También Paco hablando un poco de sus lesiones, de su recuperación y lo que viene para esta temporada. Enhorabuena para Paco, no se quedó en el podio, cuarto con Íñigo Peña en esa competición a dúo con su compañero, e individualmente finaliza en un quinto lugar, que es bastante meritorio para una categoría la cual decía él que no había entrenado. Así es que espera Cubelos ya para las próximas semanas, para los próximos meses, ese campeonato del mundo. También enhorabuena para Paco porque el lunes por la tarde se realizó el término ya de temporada de la Universidad Católica de Murcia, de la UCAM. Para los que no sabéis, es una casa de estudios que está becando constantemente a los mejores deportistas de categoría profesional, sobre todo a olímpicos, Mireia Belmonte, el propio Paco Cubelos, por nombrar algunos, están becados en la UCAM, y el lunes por la tarde se realizó el correspondiente reconocimiento de la UCAM a sus deportistas de élite, a sus estudiantes, y como no, fue premiado y fue reconocido una vez más el talaverano Francisco Paco Cubelos. Y de esta manera, a las 2 de la tarde y 30 minutos, llegamos al término del presente programa de deportes a través del 95.0 la FM, Oído Radio Talavera de la Reina y Comarca. Les invitamos cordialmente para mañana a las 2. Vamos a estar hablando de fútbol local, nacional e internacional, de tácticas de fútbol. Estará respondiendo también las preguntas de nuestros oyentes que llegan a través del número de WhatsApp 655-740-277 al entrenador de fútbol Gustavo Ayuso, que ya mañana finaliza su temporada antes de coger sus merecidas vacaciones. Eso para mañana. Y el viernes estaremos haciendo una previa porque hay participación de futbolistas talaveranos allí en el Moralo, que se juegan ese primer partido ante el Linares para jugarse esa opción en esos playoffs de ascender a la segunda B, que sería muy importante para el Moralo, para toda Naval Moral de la Mata y para toda la gente y buenos amigos que tenemos allí. Estaremos hablando también de fútbol sala y de fútbol, todo eso para el viernes y mañana con Gustavo Ayuso. Nada más, les acompañó Juanma Sepúlveda. Que paséis una linda tarde de día miércoles. Nos reencontramos mañana, siempre a las 2. ¡Chao, chao!